micro código aventura y hablamos de esto, ¿te acordás, Pablito? Hablamos del CrossFit, ¿eh? Super persona, loco, lo que hacen esto, y vamos a tener un representante acá que va a estar compitiendo nada menos que en Woodland, en Buenos Aires, y hablamos de Gabriel Jiménez, es atleta ya en categoría elite individual, va a estar compitiendo, pero ahora vamos a contar todo esto, pero la verdad que es un gustazo tenerlo. ¿Cómo estás, Gabriel? Hola, Pablo, la verdad que es un gusto, un placer estar acá. Muy bien, ansioso de que llegue el momento nomás. Perfecto. ¿Te gusta la competencia? Sí, me encanta, me encanta. Es una sensación de adrenalina, de nervios, y es algo muy lindo, es algo que se vive en el momento nomás. Bueno, ahora vamos a hablar puntualmente de esto, ¿no? Pero contame el CrossFit, porque la verdad es que vos mirás pruebas, por ahí elite, he mirado yo por redes sociales y por eso. Son super personas, porque no es una sola prueba, son combinadas, una variación de músculos laburan en cada prueba, ¿o no es así o no? Es así. El CrossFit vendría a ser una actividad funcional llevada a la alta intensidad, mezclando tanto lo que es levantamiento olímpico, gimnasia artística, como un conjunto de varias disciplinas, básicamente. Que lo que se busca en el CrossFit, por ejemplo en las competencias, es buscar la persona más fit, por así decirlo, más completa. Claro, ahí está. No solo... Viste que en las pruebas tenés aeróbico y tenés anaeróbico puro también, sí, ¿o sí, no? Sí, sí. Eso de las potencias. Yo el otro día miraba que había una... Mirá cómo nos tratan acá, porque después contá esto, ¿eh? Es una genia, Clara. Vos veías que se ponían en vertical, ella es Clara, Clara, mucho gusto. La mujer de la radio, es clave, fundamental para el programa. Que se paraban como en una pared de plástico de acrílico y tenían que hacer flexiones de brazos vertical al revés. Sí, flexiones vertical. No, una locura. Bueno, contame un poquito, ¿cómo vas llegando vos al CrossFit? Contame qué vas a hacer. Habla. Bien. Bueno, yo siempre me mantuve en actividad, haciendo diferentes deportes. Siempre fui una persona muy variable. Ahí está, vinculada al deporte. Claro, vinculada al deporte. De chiquito jugaba al fútbol, jugué al handball también. Hice un tiempo natación. Me iba moviendo por varios deportes porque como que, viste, cuando sos chico vas cambiando, que no encontrás lo tuyo. Te aburrí, ¿no? Claro, te aburrí. Después de mucho gimnasio también hice solamente gimnasio. Y bueno, cuando me empezó a aburrir un poco eso de la rutina y todas esas cosas, se me dio por probar CrossFit en un gimnasio que ahora ya no está, que es Cross Bulls, que antes estaba ahí al lado de Estación Norte. Ajá, sí. Y bueno, y fui y la verdad me gustó mucho. Me gustó mucho. ¿Y cómo fue esa irrupción? Fuiste y te dijeron, che, mirá, el entrenamiento es más o menos así. Yo ya lo había visto en internet. Me había estado investigando antes. Yo sabía que quería otra cosa, entonces estuve investigando. Y miraba los videos y era impresionante. Entonces, en ese momento recién estaba llegando el CrossFit acá. Era como bastante nuevo igual. Y bueno, fui a probar, me gustó mucho. Hice... Justo las clases de CrossFit se dan por horas. Y yo fui en una hora y me hice un lindo grupo de amigos ahí y todo. Y bueno, y cuando los profes me empezaron a ver que yo andaba bien, esto que el otro, yo ya iba 4 meses entrenando. Y me anotaron en mi primera competencia. Bien. En el principio de 2020. Escuchame, acá hacemos un paréntesis. Sí. ¿Empezaste a sentir la diferencia? ¿Te empezaste a sentir más polenta? Sí. ¿Se empezaron a marcar los músculos? ¿Se siente eso? No tanto estéticamente, pero me sentía muy bien yo. Me sentía más ágil, me sentía con más aire, sentía que podía hacer más cosas, me sentía fuerte. Porque en el CrossFit, si bien tanto... La estética se da sola. Eso es lo que decimos siempre. El tiempo te la va a dar. Claro, el tiempo te la va a dar si vos entrenás bien, comes bien y todo lo otro externo al entrenamiento también. Entonces... Pero lo que se siente mucho es el cambio en vos. Bravo. En tus ganas, en tu manera de enfrentar el día. Claro, te cambia la actitud. Claro, te cambia la actitud. Eso es algo. Y ahí empezaste, porque entrenamiento... Es intenso, sí, ¿no? Sí. Uh-huh. En ese momento yo entrenaba una hora nomás y hacía unas clases, hacía unos extras ahí que me dejaban los entrenadores porque sabían que yo quería competir y todo y eso. Bueno, y bueno, llegó la primer competencia. Sí. Poquito tiempo de empezar bien? Encima. ¿Te sentiste bien? Sí. Fue con compañeros, así que me sentía bien. Fui con 3 chicos más y me sentí bien. ¿Pero si te anotaron? Gabriel, es porque te vieron sí, polenta. Sí. Todos ellos llevaban más tiempo entrenando que yo era el más novito. Pero se dio bastante bien. Yo, bueno, Mi fuerte, más que nada en ese momento, era la fuerza, obviamente, porque yo venía a hacer mucho gimnasio, era un chico con cuerpo grande, Sí, entonces por ya, lo menos atlético. claro, atlético. Entonces, la fuerza era mi fuerte, por así decirlo. Y al menos en eso fue lo que más destaqué en Bien. esa primera competencia. Bien, bien. Y ahí ponele, si vos me tenés que, le tenemos que contar al oyente, ¿cuáles son las pruebas de fuerza? Porque vos tenés que combinar cuestiones también con más aeróbico, más Sí, respiración, sí, pero hay sí. una que son polentas, que hay que levantar del Sí. piso casi un peso muerto, que son una guasada, ¿o no? Lo que más predomina en las compes de CrossFit es el levantamiento. Por ejemplo, hay RM, que sería repetición máxima de snatch o de clean and jerk, que sería cargada más envión. Bien, bien. Y sí, eso va variando. Por ejemplo, en esa compe, bueno, no hubo, porque como yo estaba en la categoría más baja, porque como recién arrancaba, tenía RM de 3 sentadillas frontales. Bien. Y pude hacer 3 con 115, me acuerdo que ese momento era un montón para mí, yo Bien, pero lo era pudiste. chiquito ahí O todo, sea que sí. la competencia te incentivó. Sí, me da, la competencia siempre me dio algo que, Claro, el plus. claro, ese plus siempre está. Che, tomate el café que está exquisito de Clara. Yo lo que estoy viendo, lo que vi, vos contame, porque obviamente sabiendo que venía me puse a leer un poco. Sí. Había sido que un tipo evolucionó el físico-culturismo para generar mejor condición atlética y que lo llevó a entrenamientos militares al CrossFit. Sí. Y a partir de ahí después le da la figura de la competencia tipo deportiva. Me pareció sumamente interesante esto. Pasó con los bomberos, con los grupos de élite de las Fuerzas Armadas norteamericanas. ¿Terrible o Sí, sí, no? sí. Yo he tenido muchos ahí en mis clases, por ejemplo, pues yo soy entrenador aparte de ser Bien, atleta, bien. y varios, o sea, bomberos, policía, ahí de gendarmería, he tenido un par de chicos también. Buenísimo, Que che. claro, a ellos les sirve un montón eso, les sirve un montón esa actividad física, Y así que. eso, vamos a hacer un paréntesis, y eso del entrenamiento que te contactan, te llaman, lo manejás o lo manejás en el gimnasio. Yo, ahora bueno, ahora todo es más nuevo, tengo una aplicación y Bien. ellos van cargando ahí lo que yo tengo que hacer en la semana, todo eso, y bueno, yo me voy guiando por eso y voy entrenando Podés nomás. entrenar, yo te digo para el oyente que está Ajá. escuchando y dice, che, mirá qué interesante lo de Gabriel. Tenés que sí o sí recurrir a un gimnasio o podés hacerlo. Ponele armándote una estructurita, ¿podés entrenar o requiere de un gimnasio? Sí, bueno, pasa que, por ejemplo, ya a la altura a la que estoy entrenando yo, Sí, vos requiero, sos competidor, ¿no? requiero. CrossFit se puede hacer en cualquier lado, hasta en una plaza si querés, con Bien, solamente tu ese es el cuerpo, mensaje, claro. ahí está. Bueno, después ya lo que estoy haciendo yo sí requiere el uso de máquinas, de mucha capacidad, bueno, la barra, los discos, los racks, ya Bien. muchas cosas. Por eso yo tengo que entrenar sí o sí en un Sí, gimnasio, sí, sí. Bueno, pero pero esta competencia claro, por eso. elite, esta estaba leyendo la World Light, es una de las principales en la Sí, Argentina, ¿o una de no? las primeras, de las pioneras, por así decirte, que empezaron acá y en Buenos Aires, que es el corazón de todo, donde salió todo esto. Y Claro, ahí sí, ya va con la es una competencia. compa a la que yo hace mucho le tenía ganas y como que ¿Esta es la nunca, primera? claro, Joder, de mira. esa, hace mucho le tenía ganas y como que nunca me animaba, por así decirte, a soltarme de esa compa. Che, Gabriel, vamos a este nivel de competencia, ¿no? Una de las principales de la Argentina. ¿Cómo es la competencia? ¿Se centra solo en un día, en una jornada? ¿Cómo manejan? ¿Cómo es la competencia para que digan el ganador es Gabriel? Contanos cómo es Sí, el sí. proceso de una competencia. Son 3 días. Ahí está, ahí Tres está. días. Bueno, un día antes, yo tengo que estar un día antes allá en la ciudad de San Nicolás. Vamos a hacer el check-in de que yo fui, las fotos y toda la publicidad, por así decirte. Claro, todo el Sí, sí, sí, merchandising sí, de la sí, sí. competencia. Bien. Al otro día, bueno, esta compe, al ser la décima edición, justamente, tiene lo especial que va a tener tres escenarios A ver, diferentes. a ver. Primer día en la playa. No sé qué va a venir todavía, pero No en la sabes. playa. Bueno, me dijeron que probablemente kayak. Kayak. Bien. No sé si kayak y nado o kayak y otra cosa, pero ¿Te la seguramente eso. rebuscás o Sí, no? sí, sí, sí. Bien, vamos, Gabriel, todavía. Entonces, bueno, el primer día va a ser en la playa. No sé si van a hacer una o dos pruebas, pero sé que va a ser en la playa. Después, bueno, recuperarse y el segundo día, o sea, son los 3 días seguidos. Segundo día sería en un autódromo, el autódromo de San Nicolás, me dijeron. Bueno, ahí Donde hay un lindo autódromo, ¿no, Pablito San Nicolás? Sí. no lo conozco, pero ya veo que me van a hacer correr. Ahí correr, seguro. Y el tercer día en un estadio de fútbol ahí de San Nicolás, uh-huh, que se usa para la Copa Argentina, hermoso estadio. Uh-huh. Y bueno, ahí se viene el último día, donde serían las últimas pruebas y la final. Uh-huh. Ponele que serían probablemente 3 watts, uh-huh, le decimos los trabajos, uh-huh, por día al menos. Perfecto. Seguramente. Escuchame, pero en este caso, ¿sabés distancia? ¿Sabés o eso te vas a encontrar allá? ¿Vos sabés? Te lo largan unos días antes. Man, unos días antes. O sea que vos tenés, claro, que estar full. Yo tengo que entrenar para y prepararme que te para lo máximo. Claro, para prepararme para cualquier cosa, más en esta categoría. Que bueno, yo recién es la primera vez en esta categoría, pero ya sé que cosas que me pidan, cosas que yo tengo que hacer, bueno, porque es así. Escúchame, ¿y tenés así ese dato? Decís, che, en este me cuesta más, tengo que reforzar eso. Poner el correr, el nadar, el tema de la fuerza. ¿Cuál es el que ponerle antes de esta competencia tenés que reforzar? Bueno, lo que estoy reforzando un poco es el nado, porque yo no nado mucho. Uh-huh. Después correr y lo otro yo sí lo hago porque está en mi planificación. Tengo, claro, una parte aparte de correr, entonces, uh-huh, me manejo con eso. Uh-huh. La fuerza también anda bien. Pero bueno, estoy metiéndole hace un mes al nado. Bien. Que era lo que más tenía que reforzar. Escúchame, ¿y hoy? ¿Cuándo es la fecha de esta competencia? Del 15 al 17 ahí de está, septiembre. Perfecto. ¿Queda poco? Queda poquito. Queda poco. Uh-huh. Se intensifica, ¿cómo estás trabajando en el tiempo de entrenamiento? ¿Cuánto bien, estás entrenando por día, ponele? Y yo entreno 2 turnos de 2 horas y media, bien, más o menos. Bien. Tirándolo por ahí, sí. Uh-huh, uh-huh. Bueno, y con un seguimiento, uh-huh, de profesionales de que te claro, mandan, claro, claro, claro. Más. Que serían como los entrenadores. Claro, claro. Uh-huh. Sumándole también las 2 horas que nado en la semana. Oh, pero sí, horrible, sí, sí, sí. Escúchame, y el tema este, el Morphy. Ah, tenés que meterle proteína. Muy importante, uh-huh, muy importante. No, por suerte yo estoy yendo a nutricionista, uh-huh, y me manejo bien. Sí, la comida es fundamental. Uh-huh. Yo necesito sí o sí cumplir al menos unas 8 o 9 porciones de proteína por día. Bien. Junto con los carbohidratos, platos bien completos, por así decirte. Uh-huh. Y verduras, obviamente, claro, siempre nos pueden faltar. Fortalece, sí, sí, sí, el sistema muscular. Tiene que ser muy completo el plato. Uh-huh. A veces no me entra, mamá, uh-huh, mi mamá siempre se ríe, a veces no me entra la comida en el plato entero y tengo al lado capaz, uh-huh, un poquito de arroz, un poquito, uh-huh, de verdura, porque era para rellenar, uh-huh, el plato sería. Mirá, pero vos, sí, comer muy bien. Y después, bueno, el descanso, dicen que es importante, sí, para que justamente la proteína actúe en el, uh-huh, músculo para recuperaciones, todo. Che, cuando se ven estas pruebas, ¿no? Que llevan como un chaleco. ¿Viste? ¿Tiene una explicación eso? Es un chaleco de 10 kilos. Mm. Eso es lo que usamos. Tiene unas placas de metal. Y bueno, eso se empezó a usar. Pero eso para poner más dificultad, ¿o no? Claro, más dificultad. Mm. Se empezó a usar hace unos años y bueno, quedó siempre para las competencias. Mm. Chaleco, mochila, a veces bolsas con carga. Ya me ha tocado todas esas. ¿Todas? Sí, sí, sí. Qué locura, ¿eh? Y ponele, cuando te encontrás en esta competencia, ¿tenés reconocido hoy atletas de elite del CrossFit a nivel nacional que estarían presentes en esta competencia que vas a ir vos? Sí, sí, todos los que yo siempre miré de lejos, por así decirte, que ¿lo llegan, vas a tener ahí, claro, que llegan muchos años más que yo, uh-huh, son los que yo miraba cuando yo arranqué, básicamente, uh-huh, y bueno, hoy me toca tenerlo mano a mano, más que, uh-huh, nada. El otro día miraba una, ¿no? Una, ajá, competencia de esto. Yo hablé, le voy a mandar saludos a un amigo, a Darío, el tío, que aparte es un fenómeno como persona. Cuando me comentó, me intensifiqué, ¿viste? Para tener esta charla con vos. Y veía que poner en hacer en 50 repeticiones algo, pero vos podés parar cuando quieras, ¿no? Claro. Y volver a hacerla, sí, y volver, sí, a parar, sí, sí, y volver, y cabe. Se van acortando, bueno, uh-huh, después de venir, de hacer un montón de cosas. Claro. Pero podés hacerlo, vos tenés que cumplir esa, sí, meta, no importa la forma, ¿o no? Depende del trabajo, vos tenés un tiempo límite, por, uh-huh, así decir, para completar cierta cantidad de, ahí, movimientos, está, cierta cantidad, uh-huh, de repeticiones. Y bueno, eso sí lo podés manejar. Ahí juega mucho la estrategia, la cabeza. Ahí está. Entonces vos sabés, vos conocés tu capacidad, ya a este nivel cada uno conoce su capacidad. Entonces, ahí lo que juega es saber de a cuánto podés aguantar vos. Entonces, la idea es no quemarte al principio, sino ponele, tenés que hacer 30 repeticiones de algo, yo sé que si hago las 30 seguidas después no voy a servir para nada. Entonces lo divido de a 10, lo divido de a 8. Regulás, claro, entonces. Claro, regulo, regulo. Y a veces tienen bicicletas fijas. Yo te digo en las competencias estas. Sí, sí, sí. Que sí. le meten. No, remo, el tipo ese remo que tiene. Bicicleta y remo son las dos que más predominan ahora en lo que es el CrossFit. ¿Y eso que eso te va desgastando, no? Sí, es... La bicicleta, por ejemplo, te come las piernas. Si vos tenés algo con bicicleta después, es lo que más te cansa las piernas. Y el remo, mucho tirón también, y te empieza a inflar los brazos. Y sí, el simulador de remo ese... Te mata. Che, ¿y hace cuánto que estás ya metido en este mundo del CrossFit? Casi, que el inicio empezaste a competir, esto lo dijiste. Sí, sí, sí. A los 4 meses ya estabas compitiendo. Sí, sí, sí. Pero más o menos, ¿qué proceso? Desde... mitad del 2019, sí, ya serían 3 años y medio, casi 4. Bien. O sea que este sí te entusiasmó, este no se aburrió. Sí. Leí. Por suerte se me dio de que fui avanzando bastante rápido y eso también, obviamente que todo, cada uno tiene su proceso y todo se fue dando bien para mí, por suerte. Por ejemplo, yo, principio de 2020, yo competí en la primera categoría, o sea, que se, porque hay 4 categorías vendrían a ser en lo que es el CrossFit. Categoría escalada sería la primera, ahí competí yo. Después, bueno, vino la pandemia, todo esto, yo seguí entrenando en mi casa. Bien. Después volví a entrenar al gimnasio. 2021, yo ya competí en la segunda categoría, categoría avanzada, que competí en Corrientes. Fui con mis amigos. Y ahí, para explicar un poquito, ¿no? ¿Qué diferencias habría en esto? ¿La intensificación? Las habilidades. Ahí está. El CrossFit, como, no como otro deporte que se mide por peso o por altura o algo de eso, se mide por la habilidad. Ya de la primera a la segunda categoría nos venimos a encontrar ya saltos dobles con la soga, más movimientos en barra, más kilos obviamente en los trabajos con barra, pero es por las habilidades más que nada. Y ahí tenés que aplicar técnica pura para que el cuerpo no se dañe, ¿no? Porque si muy vos le errás en un movimiento, se viene el tirón, ¿o no? Sí. Uh-huh. Algo, bueno, lo que más decimos siempre de las competencias es que mayormente el que mejor le va es el que se recupera más rápido. Es el que mejor sabe llevar eso. Porque las competencias son largas, duran 3 días, 2 días a veces las más cortitas. Es muy raro que haya compes de un día últimamente. Entonces el cuerpo tiene que aguantar todo eso. Ay, no. En ese sentido, ¿hay cuestiones para recuperarte? Ponele, te llegó la primera jornada intensa con calla, natación, te vas a descansar, ¿hay cuestiones ahí, recomendaciones? Comer bien y dormir, comer muy bien, bien y dormir. Esas son las dos cosas fundamentales, fundamentales. Yo, por ejemplo, recién este año empecé a suplementarme, por ejemplo, con... creatina que estoy tomando y maltodextrina que me recomendó la nutricionista. Recién este año. Antes lo único que hacía era dormir y comer bien. Con y con eso ya estaba. Ahora como intensifiqué mucho el entrenamiento, sí o sí necesitabas algo. Claro. Estamos hablando en Argentina, el hito, ¿no? Claro, sí. Pero mira qué bueno, ¿eh? ¿Tenés algún referente en esto? ¿Así un nombre? Esto ya más de chuma para después buscarlo y verlo. ¿Tenés así un... viste cómo decís yo... el ídolo, Francesco, el burrito Ortega, Messi ahora. ¿Tenés así un loco que diga, este es un grosso, grosso? Ah, acá de Argentina, Agustín Richelme, de Buenos Aires, que fue el que clasificó más veces acá a los CrossFit Games, que allá en Estados Unidos, que es la competencia más importante de CrossFit en el mundo. Ahí hay una Suiza, no sé qué, que generalmente usa calzas rojas, medias con rulo, que es una guasada, no recuerdo. Tía, se llama, tía Claire. Sí. Terrible. Es una bestia. Terrible. Una, aparte, bueno, ella a veces viene rezagadita y de repente empieza a... que eso debe ser lo que vos decís, regula. Sí. Y de repente se las empieza a comer a todas. Ese es otro nivel ya impresionante. Sí, esa sería una de mis referentes a nivel mundial, te diría. Claro, terrible. A veces vos ves que viene tranquila, pero lejos, atrás, y de repente acelera y se ve que las... No, pero, sí, una bestia. Y bueno, entonces, lo voy a buscar a este. Y a nivel, ella, entonces a nivel internacional. A nivel internacional, ella, sí. Uh-huh. Ídola, así. Y si yo te planteo metas para vos, acá viene una importante. Sí. Estás grosa, pero después, ¿cómo sigue este caminito que te gustaría hacer para clasificar a este norteamericano? ¿Hay uno, hay algo latinoamericano, sudamericano? Sí, a mí no. Mi objetivo sería algún día, ojalá se dé, si todo esto va bien y seguimos entrenando, una meta sería competir en Brasil. En la... Ahí hay elite también, ¿no? Sí, ahí hay un nivel impresionante. Brasil acá en Sudamérica sería uno de los que tiene más nivel junto con Argentina. Bien. Y competir en Brasil, que sería la semifinal, la clasificación previa a Estados Unidos. Mirá vos. Entonces, o sea que son los caminos. Sí, sí, sí, sí. Y de ahí solamente hay pocos cupos. Por ejemplo, de hombre tienen 2, de mujeres también tienen 2 y de equipos tienen 2. Porque también compiten equipos de 4 personas. Wow, y bueno, mirá. Y me gustaría a mí llegar al menos en equipo, no solo, pero en equipo, a esa competencia. Me gustaría mucho. Y en este sentido, ¿no? Si, estando en el CrossFit, ¿seguís otros deportes similares? Viste que el otro día nosotros teníamos un micro, acá te comento, que lo hacía Juan Fernando García y Turburo, que se llamaba Código Deporte Aventura. Y un día habló de los Ironman, ¿no? Y uno miraba también superpersonas, ¿no? Bueno, pueden nadar 8 kilómetros, pedalear 100 y correr 40. Vos decís, ahí también hay que regular. ¿Sos de mirar esos tipos de deportes? Sí, sí, a mí me gusta mucho. Así cuando tengo un rato libre, me gusta. También me gusta mucho mirar los Strongman, que son los que los locos estos que te tiran, van caminando con un camión en la espalda, cinchándolo. Sí. O tiran garrafa por arriba de... Sí, no, eso es impresionante, a mí me impresiona un montón. Bueno, ahí estaba el de ¿cómo es? Game of Thrones, uno de los tipos que estaba en la película. Sí, de la el islandés. Ajá, ah, sí, sí, participaba, sí. Creo que fue... El hombre sí, más fuerte. Uno de los más fuertes. El impresionante, impresionante. Esos deportes y después ponele, vamos a hablar del equipamiento. ¿Requerí de zapatillas especiales? ¿Requerí de algún tipo? Sí, sí, sí. Yo por suerte supe manejarme con lo justo siempre. Pero te digo, es bueno tener una zapatilla sí, cómoda, obviamente, para la competencia. Normalmente, yo por ejemplo, soy... muy preferente de la marca Reebok. Hay una versión que son las Nano, que serían las zapatillas hechas para CrossFit. Porque Reebok es el patrocinador oficial ahí de todo CrossFit. Porque viste que son tipo Borcego. Vos lo mirás así. Claro. Parece una mezcla entre Borcego y zapatilla, ¿viste? Porque tienen un tipo. El talón es un poco más firme para lo que es el levantamiento. Ah, mirá. Pero la suela, sin embargo, el resto de la suela tiene que ser un poco flexible porque nosotros corremos también, saltamos la soga y no podemos tener una zapatilla dura. Tiene que ser como la mezcla exacta y esa sería. Ese tipo de zapatillas para CrossFit. Perfecto. ¿Ahora te vas solo o vas acompañado con alguien? No, voy acompañado. Mi amigo me van acompañando. Bien, escuchame, estás vendiendo una rifa. Sí, sí, sí, sí. Para, bueno, ahí le decimos a la gente, lo pueden buscar a Gabriel Jiménez. Si no se contactan con el programa, nosotros le vamos a hacer llegar para acompañar. ¿Cómo está el tema del apoyo, no? O sea, del sector comercial, del sector del municipio. ¿Tenés acompañamiento, algún tipo de ayuda? De acá del municipio no, por ejemplo, pero bueno, la gente me está ayudando mucho con la rifa. Se nota que la gente quiere ayudar más y que nada lo del ambiente local, así. El privado que diga, che, yo te voy a ayudar, vamos a auspiciar tu competencia, ¿hay o no? Porque si no lo estamos diciendo al aire, incentivamos para que quiera acompañar. No, por ahora no me llegó nada. Pasa que yo también igual soy bastante reservado así con esas cosas, es como que lo tengo un poco ahí, pero la gente me ayudó mucho, la verdad, de ahí de mi gimnasio, del otro gimnasio donde yo doy clases. Bueno, nosotros vamos a hacer fuerza mucho. De acá, sí, ya sí, te sí. digo, Gabriel, vamos a hacer fuerza para conseguir, si no vamos a poner sponsor nosotros, ¿eh? No me queda tiempo, Gabriel, pero la verdad es que es un gustazo tenerte. ¿Se puede seguir la competencia? ¿Se puede ver? ¿Se puede mirar un streaming, algo? Sí, sí, seguramente van a hacer. Yo les voy a estar pasando un link. Perfect. Y de última, si no, les paso. Yo voy a estar grabando en vivo desde mi Instagram. Así que van a poder ver de ahí también. ¿Cuántos años tenés? 21. Bueno, re jovencito. ¿Haces algo aparte del entrenamiento? ¿Planeas estudiar? ¿Cómo estás con ese tema? Sí, tengo planeado, bueno, si todo se da bien el año que viene con todo lo que está pasando. Sí, está bravo el tema. Sí, seguir estudiando. Yo, bueno, por ahora trabajo también. Soy entrenador ahí en OmniFit, ahí en el gimnasio del centro. Bien. Y sí, quería seguir estudiando. Estoy viendo, estoy regulando eso todavía, el seguir con el profesorado. Bien. O también me gustan otras carreras de otro estilo, pero bueno. Perfeccionar sí, sí, sí, sí. La función de entrenador, de todo, sí, sí, también sí, sí, está sí. bueno. Me encanta, me encanta. Y aparte, me imagino que al nivel de competencia que vas a generar contacto con otra gente, vas a empezar a intercambiar teléfonos con entrenadores. Sí, me imagino ojalá que se vaya te vas a meter en un mundo de alto rendimiento, ¿no? Sí, sí, sí. Concordia, ¿cómo estamos? Más allá de vos compitiendo en este plano nacional, ¿hay buenos atletas de CrossFit? Acá sí, hay mucho, acá hay mucho potencial. Porque viste que se intensificó en este último tiempo. Yo porque, por más que nada, capaz porque lo busqué, pero acá hay chicos muy buenos, muy buenos. Y si ahora te está escuchando un pibe y tiene, anda, viste, la decisión, vos tuviste que tomar un día la decisión, me meto en esto. Hay un pibe que está mirando, un pibe o no tan pibe, que diga, quiero practicar eso. Viste que en un momento se habló, esto lo voy a decir yo porque llegó acá al programa, de que tengan cuidado con las lesiones, tengan cuidado con los tirones, viste que se habló de eso. ¿Qué le recomendás? Uno que se quiere meter en el mundillo del CrossFit. Que no tenga miedo, que arranque nomás. Pero asesorate bien. Sí. Andá a buscarlo a Gabriel, que te va a recomendar cosas importantes. No te mandé tanto. Cualquier persona igual puede hacer CrossFit. Todos los movimientos son adaptables. Y la idea es ir... Lo más importante son las ganas. Las ganas de ir superándote a vos día a día. O sea, bien, vos querés ver esa mejora, tenés que buscarla, porque si no, nadie la va a buscar por vos. ¿Te puede tocar para las cuerdas también? Sí, sí, sí, sí. ¿Te podés encontrar con eso, con los nudos? Sí, y con la soga, y con el chaleco. No, esa brava, Pablito. Entonces, repetime la fecha de la competencia. 15, 16, 17 de septiembre. Perfecto. Nos mantenemos en contacto, Gabriel. Un gusto. Dale, un gusto. Me encantó charlar con vos. Un placer. La verdad que está bueno conocer este mundillo.